¿No, eso, Vale. no conocéis el de el juego de bebé de Smallville? No, ¿cómo es No. ese? Pues tú te pones con tus colegas a ver un capítulo de Smallville aleatoriamente. Y cada vez que salga Clark levantando una bala de paja mientras habla con su padre, lingotazo, cada vez que algún inocente aldeano acabe irradiado y se vuelva loco por la kriptonita, lingotazo. Ya voy, Pedro. Sí, o sea, come etílico antes de la pausa de los descansos, o sea, la pausa publicitaria, te lo digo yo. Hola, muy buenas, bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que aún cree que hay armas de destrucción masiva en Irak. Como ya sabéis, los que nos lleváis escuchando, y para los que no os lo decimos ya, es un podcast sobre cómic, cine, videojuegos y cualquier cosa friki que nos podamos echar a la cara. El que os habla soy yo, me llamo José. Y tengo el gusto de presentaros en conexión en directo desde el asilo Arkham, unidad de rehabilitados, con Raúl. Hola, muy buenas, soy Raúl y hay que tomar por la fuerza Portugal. Vale, muchas gracias, Raúl. Y Sebas. Hola, chavales, yo opino que lo que hay que conquistar es Francia, que tienen a Disney World París. Vale. Pues una vez os haya hecho efecto la medicación, podemos empezar con el sumario. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sebas? Pues hoy tenemos, como siempre, una sección de noticias cargaditas, entre ellas los premios del Expo, Comic. El cómic más caro del mundo, el anterior valía 1 millón de euros o así, y este vale un poquito más. Y también el nuevo gran evento que hará que los marvelitas se rasquen el bolsillo el año que viene. También tendremos una sección de reseña, una por parte mía y otra por parte de mis dos compañeros. Hablaremos también de la gran película de Spider-Man 3, ese gran peliculón que también podía ser un musical. Y para terminar, tenemos uno de los mejores juegos que ha salido este año y seguramente de esta generación, Batman Arkham City. Yeah. Bueno, está ahí con Preparando. el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, pero te lo perdono, Hombre, he Sebas. dicho uno de ellos, o sea, Vale, Mario vale. Sonic Es está otro. ahí también. Por supuesto. Si está Mario Sonic, uff, eso lo peta. Muy bien. ¿Alguien quiere empezar con la Pues primera noticia? empezamos con las noticias. ¡Noticias, noticias! Comenzamos. ¡Tu noticia! Noticiero. Nunca jamás vamos a tener la sinfonía, ¿no? La sintonía esta de... Puede ser. Vale, no sé. Que le No den. sé. A ver, empiezo con los premios del Expo Comic. El premio Oso a toda una vida ha caído en Esteban Maroto, el de la moto. El premio Oso a toda una vida. Sí. Estamos leyendo lo de los Expo Comics, ¿verdad? Sí, claro. Vale. Es que me queda pillado leyendo eso. Digo, ¿esto qué es? Premio Oso. No sé. Premio Madroño a la institución que más ha hecho por el cómic, a la casa Serafat Israel. Luego, sí. Luego comentamos. Mejor obra nacional a El invierno del dibujante. Mejor guionista nacional a El invierno del dibujante. Mejor dibujante nacional al Carlos Pacheco por Ultimate Thor y Panini Comics. La mejor obra internacional a Némesis de Mark Mila. Mejor autor revelación, Montse Martín por Curiosity Shop y de Ediciones Glenart. Mejor fanzine, Withine 4. Y mejor webcomic, El Bosque. Bueno, ¿qué opináis? Pues no sé, yo estoy de acuerdo con lo de El invierno del dibujante, porque mola bastante. Y los fanzines y el webcomic, pues ni fu ni fa, como no lo leo, pues yo qué sé. Pero lo de Carlos Pacheco, yo qué sé, o sea, es como vamos a coger al más famoso que hay, no tenemos ganas de pensar este mismo. Pues sí. Y además, Carlos Pacheco para mí pierde un pelín sin Merino, si no en tinta Merino, la verdad. Ahora que se han separado, cuando empezaron a hacer Ultimates cada uno por su lado, bueno, y Merino me parece que se fue a DC, no parecía el mismo Carlos Pacheco. Yo no lo veo como el mejor dibujante patrio. Pues no sé si es que este año ha habido poco, la gente se ha prodigado poco, pero no sé. Pues hombre, a mí la verdad una cosa que me llama la atención, que es que la mejor obra se la hayan dado a Némesis. Cuando todo el mundo, vamos, me ha dicho que es un auténtico coñazo. Eso me ha matado, tío. Sí, yo creo, ¿sabes por qué? Es porque como ahora van a hacer esa super película de la muerte, Mark Millar con Vigalondo, pues para ir haciéndole un poco la pelota. Ah, coño, si esto es todo sí, mano sobre mano y yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía. Claro, claro. Vale, yo creo que va por ahí. Va a ser eso. Sí. A mí me llama la atención también, ya que hay premio Oso y premio Madroño, que no haya premio Bocata de Calamares, ya que es algo muy madrileño, pero bueno. Vive brillante. Es que el es un nombre curioso, ¿eh? Si no quedan lo del premio Madroño al lado, lo del premio eso queda un poco descontextualizado, ¿eh? No sé. Sí. En fin, si queréis, bueno, saltamos a la siguiente noticia. Bueno, y que felicidades a los premiados, hombre. Claro, claro. Ah, sí, felicidades, Paco Roca. Bueno, la siguiente noticia es, por favor, Sebas, ¿puedes leerla? El cómic más caro del mundo. Nunca un cómic había logrado recaudar tanto dinero en una subasta. El ejemplar número uno de Action Comics, en el que figura la primera aparición de Superman y que se editó en 1938, fue vendido a través de una subasta de internet por 1.607.000 euros. ¿Eso en pesetas cuánto será? Eso es mucho. Más de lo que alguna vez tú y yo podemos tener. Sí, por lo menos. Si me toca este bien en la lotería, no. Eso es lo que iba a decir. Yo a lo mejor, pero vosotros no creo. Ah, cierto. Pues nada. Bueno, entonces, a ver, el tema es como que a Nicolas Cage le mangaron el número uno de Superman de Action Comics y que ha aparecido por ahí, ¿no? Un segundo, un dato. Esos son 267 millones de pesetas. Y un pico. Wow. Joder. Madre mía. Y nos quejamos de Norma, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Yo hay una cosa que no entiendo. Si Nicolas Cage dice que es suyo y luego ha aparecido en una subasta, ¿eso no se puede denunciar? O sea, pues... ¿el mismo lo ha vendido o el mismo se lo ha comprado? Yo lo no, que... no, no. El comprador es otro. O sea, creo que no se sabe quién es el comprador, que la identidad se mantiene en secreto. Solo se sabe, la verdad, no sé muy bien por qué, que ha aparecido y que es el de Nicolas Cage. Que por cierto, él compró por, viene a ser como 10 veces menos, en el 97, por $150.000, unos 112.000 euros. Joder. Eso es lo que me extraña, que Nicolas Cage no denuncie que, oye, hay una subasta que está subastando material robado, supuestamente. Ya, pero en teoría es suyo, por mucho que lo haya subastado, eso es suyo, punto pelota, no tiene más. Claro, que la policía vaya y diga, oye, vaya a la casa de subastas y diga, oiga, ¿quién le ha dado esto? O sea, ¿quién tal? Ya. Por mucho que nos caiga mal Nicolas Cage y su asqueroso peluquín. Pues... Y que nos cae, que nos cae. Ojo. Que nos cae, eso. Y encima, lo que me hace gracia es que la familia, él ha emitido un comunicado que es: manifiesta su deseo en el que la reliquia sea devuelta a la familia. O sea, pobre hombre, es que hay que estar enfermo. La reliquia sea devuelta a la familia. En plastiquito, por favor. Sí. Encima, claro, como Nicolas Cage es el fan número uno de Superman, que su hijo se llama Kal-El, pues... Pobre chaval. Hay que estar muy mal de la cabeza para ponerle a tu hijo Kal-El. Es que el hijo cuando sea mayor, no sé qué edad tiene, pero cuando sea mayor, yo creo que, vamos, le parte tiene la que tierra. Ser mayor ya. Es que para sí, llamar a tu hijo Kal-El, dije ser Nicolas Cage o un científico kryptoniano. Sí. Hombre, yo lo hubiera puesto a mi hijo Clark, si acaso, pero joder, Kal-El. Yo Bruno Díaz. yo Ricardo Tapia, para que sea amigo del hijo de Raúl. Gatubela, mejor. Yo de hecho recordaba, pero ya veo que lo estaba recordando o que no me había enterado, porque yo pensaba todo esto que Nicolas Cage, que no se habían robado, sino que lo había vendido porque su mujer se lo había pedido antes de casarse o algo de eso, no sé qué había oído yo por ahí, algo raro, que se había deshecho de los cómics que tenía, los cómics antiguos, y entre ellos este. Uf, joder, qué va, o sea, un friki deshaciéndose de sus cómics, Nada, nada, eso no pasa en la vida. Antes pide el divorcio. En vez de la mítica imagen de la madre tirándole los cómics, ¿no? La mujer. Ay, cariño, ¿has visto ese cómic de $150,000? No. Joder, hombre. No, como decía mi madre, los chistes estos te los voy a tirar a la basura, hombre. Madre mía. En fin, saltamos a la siguiente noticia. Siguiente. Esta noticia la verdad es que me duele bastante, porque yo soy uno, vamos, yo y cualquier lector de cómics de superhéroes adora a Watchmen, o al menos, aunque le parezca un poco coñazo, sabe que es una gran obra, como más de un colega que tengo le parece. Pues al parecer, según la página blendingcool.com, Watchmen no tendrá una secuela como se ha estado rumorando desde hace tiempo, sino que tendrá 4 precuelas. Hemos perdido la cabeza. Son los taquiones que lo enturbian todo. Y se habla, de momento se rumorea que Straczynski, Andy Kubert, Brian Azzarello podrían estar por ahí involucrados. Pero vamos, pueden meter todos los nombres que les dé la gana, pero eso va a ser mierda. Joder, pero ¿qué necesidad hay de tocar una obra? Es como si ahora de repente sale, yo qué sé, Lazarillo de Tormes 2. Es lo mismo, es que no. Sí. Oye, pues ha salido el Lazarillo de Tormes Z. Sí, ya lo he visto. Son zombies, claro que sí. La razón de esto es básicamente que Didio necesita un nuevo coche, pero ahondando un poco más, es que la van a cagar. Primero porque lo que dice Seba, no creo que ni de lejos que lleguen al Watchmen original. Y lo segundo es, si la tocas, como que lo vulgarizas. No sé, es que como que un poco más, y seguro que si tienen éxito sacan una serie regular de Watchmen, no sé. Ya. Yeah. No sé, yo creo que es, al final, mira, como dicen que hay una crisis de idea en el mundo de, pues, del cómic, del cine, yo creo que al final todos son o reboots, o precuelas o secuelas. Y pues mira, la ha tocado. O remakes o lo que sea. O lo que sea. Al final, o ya... remake de remake. Ya. Encima, de hecho, no sé si recordáis, hace unos años salió, se llama Countdown Arena, en el que luchaban varios personajes del multiverso de DC. No sé si os suena. Sí. Pues se rumoreó que uno de ellos iba a ser Rorschach, que aparecía luchando en la portada contra el Caballero Oscuro de Miller. Pero bueno, sin más. Hombre, también es verdad que Rocha no tiene ni media hostia, a mí tan mal. Un tío de 1,60 m para con Batman. Contra el Batman de Frank Miller, vamos, por eso. Bueno, a ver quién es más facha, ¿no? Destroyer total. Lo mismo se hacen amigos y todo. Sí, salen de la mano ahí. Lo mismo van a por Luke Cage o yo qué sé, o a por Spiderman. En fin, saltamos a la siguiente noticia, por favor. Siguiente. Esta noticia creo que le va a encantar a más de uno, ya que Bendis por fin se despide de los Vengadores en 2012. El que ha sido el como decirlo, el arquitecto de todo lo que le ha pasado a los Vengadores desde, joder, ¿cuántos años lleva este tío? 6 años. Por lo menos. Sí, empezó con Vengadores Desunidos, destrozando a los Vengadores, mandándolos a tomar por culo, cargándose un puñado, volviendo loca a la Bruja Escarlata, y luego volviendo a la UNI en una cabecera llamada Nuevos Vengadores. Nuevos porque eran suyos y molaban mucho y son nuevos. Bueno, en verdad sí, porque metían a Loven, no Spiderman, y a Luke Cage. O sea, eso es nuevo, algo es. Y desde entonces, pues, el tío ha ido contando muchísimas historias. Bueno, ha ido contando historias, ya que si algo ha hecho el tío es crear el Descompresive Storytelling, que básicamente se trata de contar una historia en 6 meses. O 5, si hay suerte. Ya. O sea, una historia que probablemente se podría contar en 2 o 3 cómics, que la verdad es que en alguna ocasión lo ha hecho. Recuerdo un especial en el que contaba un enfrentamiento entre los Vengadores y creo que eran los Vengadores Oscuros, y era un cómic un poco más largo, pero era uno. Digo, joder, ¿y esto por qué no lo has hecho antes, tío? No. que te tiras 6 meses para contar cómo Loven no va a mear. Yo no sé si lo hace porque le mola ese tema o porque Marvel le obligan por el tema de luego sacar recopilatorios y tal. En plan, de si puedes contar una historia en uno, contala en cuatro y vendemos un TPB luego. Y es verdad, es que el Descompressive Storytelling, que yo sepa, lo único que se le da bien es a Warren Ellis, en mi opinión. Que tarda, es lento, pero te va contando cosas, tal, pero... Pero Bendis, es que en Bendis es que llegó un extremo, vamos, tristísimo. Ya. Encima que es que me acuerdo los tres primeros arcos argumentales de Nuevos Vengadores. Es que no era la formación del grupo. Para nada más terminar de juntarse, la Civil War y ala, se acabó. Ya está. Es que ¿esto qué es, macho? Pues nada, yo en mi opinión creo que ha hecho cosas buenas porque la verdad cuando él entró a los Vengadores... Nadie leía Los Vengadores. Los Vengadores solo tenían una serie y era poca cosa. Y poco a poco han ido remontando de una manera brutal. Y el universo Marvel ahora mismo gira en torno a ellos. Y tienen un puñado de series. Algunas más o menos buenas, pero ahí está. Se puede decir que tenemos una de cal y una de arena con este tío. Pues yo lo que espero es que acaben en los mutantes. Que haga lo que le dé la gana. Que mate quien quiera. Pero por favor que levante a los mutantes. Porque desde Complejo de Mesías no han hecho nada con ellos. Nada. Lo único que han hecho ha sido sacar nuevas series para no contar nada. Así que yo por mí, que se vayan los mutantes. Yo coincido en que hace falta que alguien levante a los mutantes, pero no en que sea Bendis. Sí, yo creo justo no, él no es el adecuado. No sé si será Morrison o Whedon o Geoff Jones. Imagínate. Pero... No, por Dios. No, sí, hombre. ¡Mutantes de colores! Ya empezamos, demagogos. Que vuelvan con los ángeles y demonios. Bueno, saltamos a la siguiente noticia. Lo ves no corps, vale, venga. Que ya hubo. Anda, dejémoslo. Bueno, la siguiente noticia trata sobre el siguiente evento que sucederá en el 2012... y que tendrá unas 12 partes quincenales, así que no durará todo el año, gracias a Dios, y estará centrado, a parecer, en el retorno de la Fuerza Fénix. ¿De dónde? No se sabe, pero vuelve, y al parecer quiere elegir como su nuevo avatar a Hope, lo cual no se esperaba para nada. No te sé mi tono de ironía. Sí. Yo nunca lo habría imaginado. Sí. Y básicamente trata de que a los Vengadores no le hace mucha gracia que un mutante tenga ese poder tan exagerado, ya que todos sabemos que quien ha tenido el poder del Fénix acaba liando parda, de mala manera. Y así que los Vengadores quieren tener bajo su protección a Hope, mientras que Cíclope y Magneto lo que quieren es prepararla para su gran destino, como la Fuerza Fénix. Para baile de graduación, ¿no? Sí. Yo, vale. Sí, no, sigue, perdón. Y yo creo que... Ah, sí, los grupos que van a formar parte, los guionistas y dibujantes que van a formar parte de esta maxiserie serán Jason Aaron, Jonathan Hickman, Ed Brubaker, Matt Fraction, Brian Bendis, por parte de los guionistas, y los dibujantes John Romita Jr., Oliver Coipel y Adam Kubert. Mira, yo solo voy a decir una cosa, que es que viendo esto de Vengadores contra X-Men, cuando lo vi dije, otra vez, porque ya se han enfrentado unas cuantas veces. Así que esta idea muy rompedora no es. Hombre, pero es distinto. Esto es algo que se venía cociendo desde hace tiempo. Ya, yo. Pero el problema es que eso, no lo quieren vender como que es una idea rompedora y tal, pero yo no sé. No, a ver, si... Yo, la gente no creo que pida que sea algo 100% original. Yo creo que la gente lo que quiere son leer historias entretenidas, aunque puedan ser inspiradas o un poco copiadas en lo que ya se ha contado, pero yo que sé, como ya te digo, esto es algo que viene de tiempo atrás. Con lo de Dinastía de M, porque así hubo como una historia cíclica. Ahora por fin hemos vuelto a lo de Wanda. Ya ves que va a hacer la Bruja Escarlata cuando vuelva. Porque vamos, yo soy de Loveno y la quiero cortar en cachitos. De acuerdo. Yo lo que pienso es si salen los Kree en esto, que no sé si llegarán a salir, pero si no, me daría un poco la impresión de que los Kree están ya hasta los cojones de venir a la Tierra cada vez que vuelve la Fuerza Fénix y dicen, va, ya que se encargan los Vengadores, porque es como cada 2 meses, de verdad. Bueno, los Kree no, los Shi'ar será, ¿no? Ah, sí, verdad. Eso, los Shi'ar, bueno, sí. Claro. Hay tantas especies ya, porque bueno. Si los unos o los otros ya vendrán. Y bueno, y si queréis saltamos a la última noticia. Y la última noticia es que en este año nuevo va a salir una serie centrada en la nueva Araña Escarlata. Y ya tenemos el traje de este nuevo viejo. Lo dejamos ahí para no spoilear quién es. Jameson. Con lo de viejo ya ha sido una pista demasiado obvia. Tía May. Pues por ahí, podría ser. Joder, ¿te imaginas, tía May? Yo ya pues, me creo, si la tía es inmortal. O sea... Sí, la tía May ya sabéis quién es, el nuevo motorista fantasma. No, es War Machine, joder. Ah, vale. No estáis algo, tenéis que estarlo. Bueno, ¿qué? ¿Os gusta el traje o qué? No. Yo es lo que comentaba fuera de antena. Estoy tan enamorado del traje original que no digo que este sea malo, sino que ya cualquier cosa que sea la Araña Escarlata y no tenga el traje original, a mí no me mola. A mí no me mata mucho, la verdad, no sé. A mí el único dibujo que me ha gustado ha sido este que he visto de Bagley, porque el dibujo de Bagley está genial, pero vamos, el resto, joder, me parece horroroso. Me parece bastante feo. Pero bueno, si cuentan historias buenas, no me vamos ya. A ver. Es que yo soy muy fan del traje negro, así que a partir de ahí todos los demás no me gustan. Uy, pues yo, a mí me encantaba el Spider-Man español. Perdón, el Iron Spider. Ah, vale. Lo pilláis. Kevin Hilao, que como el más fino. Hombre, claro. Pues bueno, pues si queréis, para ir asimilando todas estas locas noticias, metemos una promo y enseguida volvemos. Por 25 puntos. Razones por las que escuchar 00 Podcast. Como por ejemplo, porque es un podcast de cine. Porque es un podcast de cine. Porque es divertido. Porque hablamos de las novedades. Porque hablamos de los clásicos. Porque es gratis. Pues porque puedes participar. Porque nunca sabes cuándo va a haber un nuevo episodio. No. Cada 2 semanas en 00podcast.es. Bueno, y ahora nos toca la parte de las reseñas y empiezo yo con el invierno del dibujante. Ya que Paco Roca ha sido uno de los ganadores del Expo Comic de Madrid, digo, pues para adelante, vamos a reseñar esta obra, que es una de las pocas que tengo del autor, aunque he leído unas cuantas, como la de El juego lúgubre, que la verdad es que la conocerá muy poca gente porque es del 2001, tiene ya unos 10 añitos y se nota bastante en el dibujo. Comparándolo con El invierno del dibujante, que se nota un montonazo la evolución que ha tenido el dibujante. Y eso es señal de que el dibujante vale. Cuando un dibujante a lo largo de los años evoluciona con respecto a todo, a la narrativa, al nivel de detalle, a la forma de contar la historia, es señal de que es un buen dibujante. Y aparte de eso es un buen guionista, porque El invierno del dibujante no se ha limitado solo a contar una historia, sino que la ha dividido en 3 años para contarla. No en orden lineal, sino ir saltando en el tiempo, para hacer que te intereses un poco como por cómo han pasado las cosas. Porque al principio empieza en el invierno del 58, te encuentran una cosa y entonces dices, pero ¿cómo ha pasado eso? Y entonces te vuelven atrás en el tiempo, luego vuelven otra vez al 58, luego otra vez para atrás. Así, dando tumbos en el tiempo. O sea, es el les comprehensive storytelling que decíamos, ¿no? Hombre, no. Pero bien hecho. O sea, ah, vale. Y el invierno del dibujante trata sobre el nacimiento de la revista Tío Vivo, que fue un intento de libertad en una España, en la España franquista. Y digo esto en un intento de libertad porque la pobre revista apenas duró un año. Y estaba compuesta por cuatro de los dibujantes más exitosos de la revista que en aquellos momentos lo petaba, de la editorial Bruguera, que era Pulgarcito. Supongo que os sonará. Sí, sí. Sí, hombre. Un histórico. O sea, pues claro. O sea, uh-huh. Es historia del cómic español, del TVO. Y estos cinco, eso, he dicho cuatro, estos dibujantes, Escobar, Cifré, Peñarroya, Conti y Ginger, son los que decidieron que estaban hasta los cojones de que Bruguera se quedara con los derechos de sus personajes y decidieron emanciparse, ya que ellos eran los que partían la pana en la revista y dicen, pues... consiguieron un dinero y dijeron, pues vamos a hacer nuestra propia revista y hacerles competencia. Uh-huh. Y estos, os voy a contar un poco los personajes más famosos que han creado estos autores, a ver si os suena. Y yo creo que el primero de todo es el más famoso de todos, Escobar, que creó a Zipi, Zape y Carpanta. Uh-huh. Como para no sonar. Y luego lo que pasa es que el resto a mí me suena más bien nada. No sé si será porque son bastante viejos, pero bueno. Cifre, unos de sus creaciones fueron El Reporter Tribulete, Don Furcio Buscabollos y Cucufato Pi. ¿Os suena de algo? Por el nombre sí, por las obras no me suena tanto. A mí sí que me suena El Reporter Tribulete. Qué viejo eres. Gracias, Sebas. A ver, Peñarroya creó a Don Pío, Don Berrinche, Gordito Relleno, Pepe Lincha, ¿vale? Conti a Carioco, Apolino Tarúguez, Morfeo Pérez. Me quedo igual. O sea. Y Ginger, uno de sus personajes famosos, fueron el Inspector Dan. Inspector Dan. ¿Os suena? Sí, me suena. Eso sí que no. Bueno, deje de sonar o no, estos fueron unos autores de gran peso, ya que ya os digo, en Bruguera, a pesar de que gracias a ellos ganaban muchísimo dinero, los tenían pues explotados. Y sobre todo, los que les jodía bastante a estos autores es la grandísima censura que tenían en aquella época. O sea, era acabar el cómic de la semana, cómic o cómics, porque seguramente llevaban varias series a la vez, porque claro, cuanto más páginas, más cobraban. Y cada dos por tres tenían que estar reescribiéndolas para, no sé, para cambiar cosas absurdas, como algún comentario o yo qué sé, o incluso ropa de los personajes, no sé, cosas muy muy absurdas, que bien. Lo único que le hacía era perder el tiempo a los autores y no dejarles, incluso a veces cambiarles las tramas. Y mira que la mayoría eran comedia, pero siempre tenían como un trasfondo político, como intentando mostrar la España de aquella época, pero claro, estando en la época que estaban, pues... Ya, era un poco mostrando, pues, digamos, las miserias de aquella época y lo difícil que era, pues, si ya de por sí ser dibujante de cómics parece que no es una profesión muy fácil, muy no sé qué, pues mostrando, digamos, el lado chungo, ¿no?, de la profesión. Exacto, pero viviendo bajo el régimen, claro. No podía mostrar que el país iba mal. Claro, mientras veíamos que en Estados Unidos había grandes obras del cómic que vendían pues un montón de números, pues aquí intentando emularles, pues claro, se comieron un mojón, desafortunadamente. Por supuesto. Es como me ha dicho alguna vez algún amigo, sí, algún amigo de mi edad, es que con Franco estábamos mejor. No, hijo, no, es que con Franco en las noticias no podían salir cosas malas. Que no es lo mismo. Así que nada. Y no sé qué puedo hablar de esta obra, aparte de volver a repetir que el dibujo es genial. O sea, cada trazo del lápiz, de la tinta, está hecho por un motivo, cada gesto, cada guiño de un personaje. A veces hace que incluso las palabras sobren. Hay viñetas mudas que con un gesto de un personaje sabes que algo le ha sentado mal o que está pensando de una manera o de otra. Y eso me ha encantado, me parece de ser un verdadero artista y un profesional. Uh-huh. Y la historia también, como he dicho, como está narrada, ya sabemos desde el principio que la revista fracasa. Bueno, no es spoiler porque es historia. Ya. Y además lo dicen en el primer capítulo, que fracasan y los autores tienen que volver otra vez a trabajar en la misma revista, y te transmite una tristeza brutal. O sea, por una parte te transmite la esperanza que tienen estos autores de conseguir algo por ellos mismos, ser sus propios jefes, que es algo que todo el mundo quiere. Pero por otra parte, lo dicho, un poco desesperanza. Pero bueno, es historia, y de la historia se aprende. Uh-huh. O sea, fue la versión castiza de lo que hicieron Jim Lee y Rob Liefeld con Marvel e Image, ¿no? con menos espectáculo, joder, qué pero... ¡Qué comparación, tronco! ¿Me estás comparando la historia del cómic del TV español con no, no, pero no, te veo, no. Que eso era la competencia de Bruguera. ¡Ah! Es verdad. De hecho, TVO le ganó la partida porque se quedaron con el nombre del producto, cosa que no suele pasar muchas veces. Por eso hoy en día a los cómics les llamamos TVO, por lo menos aquí en España, por esa revista. Y los Brugueras se cagaban en sus muertos, claro. Hay un comentario sobre eso. Eso, claro, porque a uno se le escapa, a uno de los autores se le escapa. Y le dice, no sé quién le dice, tú, no digas eso, que ese es el nombre de la competencia. Di revistas de historieta infantil y juvenil. Eso, exacto. Qué bueno. O sea, no sé, cosas de editoriales, de enemigas y eso. Incluso juraría que Torrente hizo una película de la que la verdad es que no tengo noticia de cómo fue y nada, pero era la vida de Escobar, me parece que era. No, de Escobar, de Vázquez. De Vázquez. El gran Vázquez, exacto. Sí. Me comentaron que sí, que era un tío que bueno, que tenía por ahí, no sé si 11 hijos, que no quería, no pagaba ninguno de sus deudores. Bueno, las anécdotas. Sí, las anécdotas que salen en el cómic son muy buenas, sí. Es acojonante. Hay una que es buenísima, solo voy a decir esta, porque sale un puñado. Y mira que él no es uno de los protagonistas que dibujaron en Tío Vivo, pero. O sea, es que es un personaje que tiene que salir por cojones. Y hay un. Está Vázquez con el grupo de Tío Vivo, tal, en el local donde van a empezar a dibujar y todo eso, y están jugando a las cartas. Y total, que pierde, y el que gana le dice, venga, ve soltando la pasta que te conozco. Y dice, mira, venga, te pago. Total, que saca la cartera, se le quedan mirando diciendo, es la primera vez que te vemos sacar la cartera. Venga, te pago. Bueno, me voy, que tengo que hacer no sé qué. Total, que uno de los que había jugando las cartas estaba en el servicio y cuando vuelve dicen, ¿dónde está Vázquez? Se ha ido, pero mira, se ha dejado la chaqueta. ¿De dónde ha sacado la cartera? Y dice, no, si esa chaqueta es mía. Y de esa chaqueta el cabrón había cogido la cartera para pagar. De hecho, por lo que cuentan en el cómic, si mal no recuerdo, a Vázquez le ofrecen formar parte de Tío Vivo, y una de las razones de peso que da es ya bastante timo a Bruguera, no querría timaros a vosotros para a la hora de sacar las páginas, las planchas y demás, o de que me pagáis por ellas. Y da eso, que no quiere timar a sus propios compañeros, ¿no? Qué cabrón. Ay, madre mía. Nada, que la verdad una obra que se merece todos los elogios que ha tenido. Bueno, y el autor también, la verdad, porque el autor desde que lo petó con Arrugas ha ido éxito tras éxito. Es la hostia. Uh-huh. Una pregunta, ¿cuánto vale el tomo? 16 euros. Vale. ¿Y creéis que la relación calidad-cantidad-precio está correcta? Sí, sí. Lo vale mucho. Vale, vale, vale. Y además, al final hay un... Se me olvidó decirlo. Un glosario de todos los personajes que aparecen a lo largo del cómic. Que uh-huh. alguien como nosotros, pues probablemente eso no... Caeremos en algunos personajes, pero en la mayoría no. Y al final te dan detalles de todo ello. Uh-huh. Muy bien. Bueno, siguiente. Bueno, pues el siguiente soy yo. Vamos a hablar de... En este caso, de Maus. Porque he aprovechado que hace poco fue mi cumpleaños, mi onomástica. Y me regalaron el tomo de Maus, que la verdad es que ya me lo había leído hace unos años. Y un ejemplar que de tanto dejarlo lo dejé perdido y bueno, lo he vuelto a recuperar en forma de regalo. Pues lo mismo, bueno, quiero decir un poco de Maus, ¿no? O sea, es junto a Watchmen, junto a El Caballero Oscuro, V de Vendetta, todas estas obras que se dice siempre que son un cómic que va más allá y para el que se acuñó el término de novela gráfica incluso. En este caso, por ejemplo, lo más ocurrido a la hora de defender a Maus frente a gente que no lee cómics es decir que fue el premio Pulitzer, el ganador del premio Pulitzer en el año 92 y que a día de hoy es la única novela gráfica que la ha ganado. Wow, hasta eso tengo entendido. La única novela gráfica que ha conseguido ganar ese premio. Bueno, Maus está escrito por Art Spiegelman. Lo escribió sobre los 80 más o menos y es la historia del padre del autor, de Art Spiegelman, la historia real de cómo escapó de los campos de exterminio nazi. Él era un judío de origen polaco, el padre del autor, un judío de origen polaco que con el ascenso del nazismo pues ve como poco a poco, y la verdad es que eso está muy muy bien creado, se va ganando en opresión en la sociedad, en miedo, cada vez en cuanto los nazis toman más y más poder y invaden Polonia, pues yo qué sé, un día están tan tranquilos, él y su familia no son, bueno, son opulentos, son una familia de bien, numerosa y sí. La verdad es que no pasan penalidades, pero poco a poco, pues por ejemplo, pues ahora dicen los nazis que no sé qué, que ahora, yo qué sé, que los judíos por tales barrios no pueden ir, o pues ahora dicen que hay que no podemos ganar más de tanto dinero, o que hay que devolver a las arcas del Estado, no sé qué. Y poco a poco, hasta que los empiezan a reubicar, no sé qué, y la verdad es que eso está muy muy bien montado. Y en eso de sentirte cada vez más y más encerrado, dicen que tiene el origen de la decisión estética del autor de hacer a todos los judíos, todos los personajes judíos que aparecen en el cómic, disfrazados como si fuesen ratones, de ahí viene el título, Maus. Porque dicen que Polonia y bueno, Europa se va convirtiendo poco a poco en una ratonera para todos los judíos que intentan escapar, van escondiéndose de un sitio a otro como un ratón en un pequeño laberinto o algo. Y en realidad todos los personajes que salen, todas las nacionalidades que salen son animales. Si los judíos son ratones, los nazis son gatos, los franceses son ranas, los americanos son perros, los polacos son cerdos, me parece que los suecos o los noruegos eran alces, me parece. Y bueno, en fin, casi todos los personajes todos tienen una raza animal, vamos, para ellos. ¿Qué decir? La verdad es que no solo cuenta la historia de su padre, el propio cómic, sino cuenta, es una especie de metacómic, porque el autor, Art Spiegelman, también aparece él mismo hablando a su padre y preguntándole todo lo que vivió en Polonia, para huir de los nazis, para que él escriba el cómic. No sé si me explico, o sea, Maus no es solo la historia de un superviviente, sino la historia de cómo se escribe esa historia. Sí, que va en dos tiempos. En dos tiempos, en el pasado y en el presente, donde el autor está recogiendo la información de la historia. Efectivamente, o sea, llega y dice, pues mira, esto es una buena cosa para que salga en el cómic. Y el capítulo siguiente sale, ¿sabes? Una historia que le cuenta a su padre o algo así. Pues la verdad es que el tiempo lo lleva muy, muy bien. No solo ver lo mal, lo dificilísimo que fue, o sea, hasta límites insospechados, sobrevivir al infierno que montaron los nazis en Europa, sino también las secuelas que deja, porque el padre acaba muy, muy, muy, muy tocado, con un síndrome de Diógenes, vamos, o sea, yo qué sé, os cuento un par de anécdotas, por ejemplo, una del presente, en la que va a devolver una caja de cereales, media caja de cereales, y su hijo avergonzado le dice que no, que la tire, y se queda horrorizado el padre, decir, ¿cómo voy a tirar media caja de cereales? Si con esto, podías traficar en Auschwitz o lo que sea, o cualquier parte, para poderte esconder 2 o 3 días de los nazis y tal, ¿no? Y luego, por ejemplo, o la primera escena del cómic, en la que se ve a Art Spiegelman de pequeño, llorando porque sus amigos le habían dejado atrás jugando, se va a quejar a su padre y su padre le dice... Espera que lo tengo aquí. Dice a mí... le dice ¿por qué? ¿Por qué llora? Y dice eso, que sus amigos le habían dejado atrás, y el padre le dice... amigos, tus amigos, si os encerrarían en una semana en una sala sin comida, entonces sabrías lo que son los amigos. O sea, de las cosas chunguísimas que tuvo que pasar. Un detalle curioso es que, bueno, el padre es polaco y en el presente vive junto a su hijo en Estados Unidos, y lo que puede parecer un error de traducción, porque muchas veces el padre no distingue entre el verbo ser y estar, es en realidad una traducción bastante, bastante fiel al original, porque en el original el padre es un inmigrante polaco en Estados Unidos, o sea, que ha sobrevivido al holocausto y que no, no habla bien el inglés y se equivoca en algunas frases, verbos y demás, y han querido traducir eso al castellano, que no se le entienda bien al padre a veces cuando habla. Y bueno, en general es más o menos... No voy a contar un poco de qué va, simplemente es el relato tal cual de un superviviente, no solo de él, sino de toda su familia, no sé, 10, 15 personas entre sus madres, sus padres, sus suegros, su mujer, sus hijos, y eso, es ver cómo intentan salir y a ver quién sale y quién no de la ratonera de los nazis. Y la verdad, muy, muy, muy recomendable. Madre mía, qué bien los dejó. Es que es atemporal, sinceramente. Uh-huh. Sí, sí, es. Yo también lo leí hace tiempo y también es cojonudo y lo estoy muy de acuerdo contigo. Es totalmente recomendable, aunque también es muy duro. Sí, sí, ya te digo que a mí cuando me lo regalaron empecé, me leí como los 2 primeros capítulos y lo tuve que dejar una temporada porque a mí me ponía malo. Yo no sé a ti, pero yo era leerlo y decir, uff, por Dios, esto... Y saber qué ha pasado de verdad, aunque estén los personajes dibujados como animales, pero es que lo sufre. Sí, sí, sí, o sea, se te pone la carne de gallina al ver ciertas cosas y lo que era capaz de hacer la gente en situaciones extremas de supervivencia. Pues sí, y las terribles consecuencias que dejan. Parece que las películas, ay, se acaba y que hay, todo se olvida, pero que no, que hay gente que todavía lidia con las consecuencias de aquello. Sí, sí, sí. Sí, supongo que eso es lo que quiera transmitir al dibujante, claro, al contar el presente de sus padres. Porque, vamos, joder, se acaba... ¿Cómo no? O sea, si ves por lo que ha pasado, dices, si es que lo que no sabes es cómo no se ha suicidado, se ha pegado un tiro o algo. Claro. Yeah. En fin, pues bueno, pues si queréis, para terminar esta sección, voy a hacer yo mi reseña. Yo me he estado leyendo algo un poquito menos gafapasta, de como mis compañeros. Yo voy a hablaros de Superman, Identidad Secreta, escrito por Kurt Busiek y dibujado por Stuart Immonen. Encima, mucha gente cree que este fue realmente el bautismo de fuego de Stuart Immonen. Entonces, esta obra fue publicada en 2004. En principio es un Elseworlds, por así decirlo, es algo alternativo. Aunque hay gente que... Aunque en principio no tiene el sello de esa línea. Entonces esta historia nos cuenta la historia de un chaval... Dime. ¿Es que existe el sello Elseworlds? Sí. ¿En plan como Marvel What If? Claro. Eso no lo sabía. Vale. Muy bien, muy bien. Dos friki y un murciano. Enseña y aprende. Muy bien. Bueno, continúa. Pues... El tema es que, bueno, esta cuenta la historia de un chaval que se llama Clark Kent, casualmente igual que el personaje de Superman, y él está también un poquito harto pues de que todo el mundo pues le haga esos comentarios de tú tendrás superpoderes o vienes de Krypton. Entonces este chaval, Clark, pues es un tío muy introvertido, muy muy reservado, que no tiene muchos amigos en el colegio, que él realmente a veces sí que se siente como un ser venido de otro mundo, hasta que un día pues descubre que realmente tiene los poderes de Superman y que es Superman. Así que esta historia lo que nos cuenta es toda la vida de este personaje, realmente como en un mundo normal como el nuestro, realmente cómo se convierte en Superman y su vida y toda su vida y todo cómo conoce a sus seres queridos y cómo afecta pues tener una doble identidad. Y eso básicamente en esencia es esta obra, no sé si la habéis leído. Sí. ¿Qué te ha parecido? Me dejó muy buen sabor de boca. Quizás el final, bueno, sin contarlo, me pareció un pelín pasteloso, pero en general me pareció muy muy buena obra, muy en la línea de Kurt Busiek. Ya. A mí este cómic, la verdad, me parece, es un Superman en el mundo real, un poco visto desde el lado positivo, ¿me entiendes? Uh-huh. El lado pues guay, un lado un poco familiar, que es justo todo lo contrario que hizo Straczynski en Escuadrón Supremo, que era realmente pues un Superman en un mundo, pero desde el punto de vista pues duro, descorazonador, despiadado. Es casi incluso la obra contraria, por así decirlo. Efectivamente, sí. En realidad, sí, muy muy buena, muy buena. Es como, efectivamente, o sea, partiendo de la premisa que pasaría si pasase esto en el mundo real, Busiek nos tira un poco más por el lado, no sé, en plan como... Positivo, sí. Soñador o imaginativo y el otro no, gente como Milan, los Ultimates o tal, sí. No, nos tiran por la parte dura, chunga, tal, y oye, si ninguna es mejor que la otra, porque a mí la verdad es que Identidad Secreta en su estilo me gustó igual o más que los Ultimates. Pues sí, a mí la verdad es que esto de Identidad Secreta me deja alucinado el dibujo de Stuart Immonen, porque las cosas que ha hecho después, es que yo lo digo en serio, es otra persona, básicamente. Yo ya sabéis que, bueno, hace un año tuve la suerte de ver una conferencia que dio en el Salón del Cómic de Guecho y le preguntaron y, bueno, dice que él se planteó un reto de empezar a cambiar de estilo y, bueno, y increíble, la verdad es que increíble. ¿Pero en qué sentido? Porque no me acuerdo yo muy bien de... Pues hombre, la verdad es que el dibujo es un dibujo más... poco, no sé si es que no sabría decirte, es más sencillo, un poco más, que no busca pues una imagen espectacular, ¿me entiendes? Uh-huh. Con el colorista pues unos tonos más grises, un poquito más oscuros, jugando con el tema de sombras. Sí. En cambio el que hace ahora pues ha terminado de dibujar Stuart Immonen en esto de Fear Itself, pues hombre, ahí sí que es más pues un poco más espectacular, más colorista, más convencional, por así decirlo. Uh-huh. Son dibujos diferentes. Claro, pero te digo, no más malo, ¿no? Porque yo no recuerdo malo. No, diferente. La verdad es que el dibujo es, para la obra, es, o sea, como anillo al dedo, ¿eh? Otro dibujante yo creo que no lo hubiera hecho, hubiera chirreado directamente este cómic con algo más realista o algo más así, no hubiera tragado. A mí la verdad es que me gusta mucho Stuart Immonen como dibuja. Sí. Y espérate, ¿qué más que quería yo comentarle de esto de Identidad? Esto que en Guecho dijo que él mismo reconoció que había se había planteado, sí, el reto de dibujar mejor. De dibujar diferente. Dibujar diferente. Empezar de... Sí, la verdad es que él, bueno, ya había hecho bastantes cosas pequeñas. Así que, bueno, él dijo que se le había planteado esta oportunidad de hacer identidad secreta y empezó desde cero con un nuevo estilo de dibujo y la verdad es que muy muy muy bien. No, pues mira, pues su nuevo estilo, bueno, yo el anterior no lo conozco, pero el nuevo se le da bastante bien y cualquiera puede ver su evolución en la serie esta de Ultimate Spider-Man. También es cierto que, claro, el tío se tiró, ¿cuántos fueron? 111 números, creo. O así, no sé, una barbaridad. Espera, Stuart Immonen, 111 números en Ultimate Spider-Man. Sí. Wow. 111 números. Pero, ¿y por qué número va Ultimate Spider-Man? No, es que... No sé, es que lo han relanzado dos veces ya. No, Ultimate Spider-Man estuvo del 111 al 133. Claro, claro, eso te iba a decir, pero el que estuvo 100 y pico era Mark Bagley. Eso, eso. Y lo sustituyó sí. Stuart Immonen. Entonces me he equivocado. No, pero yo me acuerdo más. Y además, ahora que lo dices, se criticó mucho a Marvel por quitar a Bagley y poner a Stuart Immonen. Y yo la verdad que no lo comprendía, porque a mí me parece que Stuart Immonen sabe dibujar de largo mucho mejor que Mark Bagley. Me gusta mucho más el estilo de Immonen que el de Bagley, la verdad. Uh-huh. ¡Hola, Mike! ¡Hola, Joe! ¿Qué tal tu mujer? Dímelo tú, ¿se fue contigo? Pues estupendamente. ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un podcast. ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Cafelog! ¡Oh, Dios mío, cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Cafelog. Y antes de escuchar Cafelog era un pobre desgraciado. Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Cafelog. Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Cafelog. ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Cafelog? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelog.com y recuerda, Cafelog se escribe con K. Bueno, y después de estas tres reseñas, ahora toca el turno de la antirreseña. Ya que trata de que no queremos que veáis esta película. O sea, no, por Dios. No pierdas tu tiempo en ver esta puta mierda. Y bueno, y por eso también vamos a destriparos... Bueno, voy a destriparos la película de Spider-Man 3, el musical emo. ¿A qué mola el subtítulo? ¿Están de subtítulos españoles? Lo típico de que te cambien el título de una película y le ponen subtítulos. Viendo lo que salió, bien podría ser Spider-Man 3, fuga de cerebros. No, esta araña es un peligro, ¿no? Spider-Man 3. Como pueda. No sé. Dos tontos muy tontos. O tres. Porque, bueno, vale, dejemos de variar. No sé si habréis visto las anteriores. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué os parecieron? Muy buenas. Efectivamente, muy buenas. La mejor yo creo es la 2. Sí. No. Yo también. O sea, las 2 están muy bien. Incluso la primera la vi como 5 veces en el cine. Hostias, es que coincide. La vi 2 veces. Primero en los cines de Murcia. Uno con un primo mío, otro con otro amigo y luego en el cine de verano, a donde suelo ir, pues estuvo una semana, por lo menos 2 o 3 semanas y nada, ¿qué hay este sábado? Spider-Man 3 en el cine de verano, pues para allá que vamos. Madre mía, me la aprendí entera. Sí. Y total, que esta película, pues igual que todos, la esperábamos con impaciencia, pero nadie se esperaba que la cosa fuera a acabar tan horrorosamente mal. En tragedia. Yo sigo. Sí. Yo sigo sin saber cómo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí dentro? O sea, ¿fue el director que se hinchó a coca? ¿Fue el guionista? No lo sé. Yo sigo sin saberlo. Es un misterio. No sé si buscar los extras del cómo se hizo o algo de la película para ver a quién le echan la culpa. Yo creo que lo que pasó fue que dijeron: mira, en la primera que tiene un poco de humor y un buen argumento y bastante acción. Vale, pues para la segunda metemos un poco más. Metemos más humor, metemos más acción y más personajes. Y para la tercera, ¿qué hacemos? Repetimos la fórmula. Lo que pasa es que ya no le salió bien. Es que no... O sea, el humor era absurdo. Era absurdo. Bueno, empezando por la película, trata sobre... Nada, Peter Parker siendo Spider-Man, que al parecer por fin la ciudad le ama y le quiere y le adora, venden muñequitos por todos lados sobre él, hacen canciones sobre él, aunque el pobre no ve ni un puto duro de todo eso. Eso es un poco putada, la verdad. Tenía que apuntarse bueno. A la EGAE de los superhéroes. Ay, por Dios. Va a ser eso. Y total, y también cuenta pues su vida con MJ. Aunque sigo sin saber por qué Peter sigue viviendo en su iba a decir piso, pero es que es una habitación. Es una habitación chiquitica. Es como mi habitación de mi casa es el piso que aparece en la película de Peter. Son soluciones habitacionales. Sí, esos pisos de 30 metros cuadrados que salen hace unos años. Sí, wow. Eso. Era eso. Se puso la Kelly Finder. ¿Cómo? No digo que se puso las Kelly Finder esas que sacaron también para buscar los pisos estos que sacaban las zapatillas esas para buscar piso. ¿No os acordáis? Sí, me suena, sí. Bueno, perdón, continúa, Sebas. Bueno, total, no entiendo por qué no se ha ido a vivir con su novia, que seguro que vive en un piso 5 veces más grande. O al menos podrían permitirse entre los dos algo decente. Yo creo que fue por ahorrar dinero. O sea, ya tenían el piso del Spider-Man 2 y ahí se queda. No sé, es un poco absurdo, pero bueno. Total, que la película tiene una grandiosa escena que comienza con Peter y MJ en un parque, supongo que será el, ¿cómo se llama?, el Central Park. Y lo original de la cosa es que están encima de una telaraña encima de los árboles, en mitad de Central Park. Y nadie va a sospechar, uy, ¿qué hacen esos dos ahí? ¿No será que es en realidad es Spider-Man? No, nadie lo va a sospechar, nadie va a pasar por ahí, por la ciudad más poblada del mundo. Si lo ven les da igual, porque total, en esta saga, Spider-Man, cada dos por tres se quita la máscara, así que... Sí, esa es otra, es como... Es que el ego de algunos actores con al hacer de superhéroe va más allá de la lógica, y cada dos por tres se quitan la máscara, en plan, uy, que se me vea la cara. Que se me vea, que soy no, el pero, de la peli. No, pero eso, me parece que eso no fue cosa de Tobey Maguire, fue cosa del... incluso el propio Raimi, que quería un poco más expresividad, porque es verdad que en los cómics puedes deformar la máscara para que parezca que tenga emociones, pero luego en la... Por muy buen actor que sea, si llevas una máscara que no se te ve nada... O sea, es en plan de... Spider-Man está triste, y sale con la máscara. Spider-Man está contento, y sale con la máscara. Spider-Man está así, y sale con la máscara. Como no Spider-Man está asombrado con los ojos enormes. Pues que hubiera hecho una peli de animación. Bueno, si ya de por sí la escena es bastante bizarra, la empeoramos haciendo que caiga un meteorito minúsculo en mitad de... O sea, no sé si es un meteorito o lo que sea, total, una piedrecita chiquitica que del mini cráter... Es que cosa muy pequeña. Sí, sale como un moco negro. Sale un moco negro que, casualidades de la vida, viene a caer a 5 metros del único superhéroe del mundo y que se pega en la moto de Peter cuando se está yendo del parque. O sea, casualidades cósmicas que un moco verde del espacio se cae a 5 metros del único superhéroe del mundo. Y lo dejamos ahí. Pero bueno. Pues sí. Encima, no es por nada, pero ese meteorito tenía que haber hecho un cráter como que bastante más grande, ¿no? Pero bueno, que parece, que iba frenando. Cae despacito. Sí, sí. O sea, es que es absurdo cuando lo ves caer. No sé, y total, ese sería como uno de los enemigos, que será el futuro Venom. Y el otro enemigo de la película es el Hombre de Arena, que también es acojonante cómo consigue los poderes. Se escapa de la cárcel, está huyendo por mitad del campo y de repente se cae por, no sé, hay un agujero grande por ahí, no sé, y lo único que sabemos es que el agujero está hecho por unos científicos y hay una máquina con mucha arena y no sabemos muy bien lo que hace, pero los científicos dicen, vamos a desmucularizar. No sé, sea lo que sea eso. Sí, algo gordo. No sé. Total, o sea, es que acojonante. O sea, tienen una máquina que desmoculariza, sea lo que sea eso, ahí en mitad del campo. A las tantas de la madrugada. Y no sé, es que ni siquiera está vallado ni nada. O sea, es que cualquiera va por ahí andando y se cae. Y el total, que el tío se cae y dicen, uy, la máquina ha notado algo. Nada, será un pájaro. Digo, sí, por supuesto, de 300 gramos que pesará un pájaro a 80 kilos o 90 que pesará el tierrón ese, vamos, no me jodas. Una avestruz igual. Se ha caído un dodo. Hostia, te imaginas el dodo de arena. El nuevo supervillano de Spider-Man. Qué guapo. Total, que al tío lo desmolucaba. Eso. Y bueno, esa escena, tengo que decir que me ha parecido de lo más espectacular de la película. Cuando de repente, al día siguiente, por la mañana, de la arena, poco a poco se va formando lo que es el hombre. La mano, tal, como poco a poco se va levantando, a mí me pareció espectacular. Sí, visualmente la verdad es que la película está muy a la altura. Y esa escena es de lo mejorcito, la verdad. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. O sea, quitando el hecho de que el guión de la película es una puta mierda, visualmente es acojonante. Sí, y las peleas también. Sí, es lo peor de la película, que tiene duros. Eso es lo peor. Sí, los duros se lo gastaron en eso. Porque lo demás, claro. Nada. Total, que... como... Ah, sí, una de las cosas que dejó Spider-Man 2 en abierto fue que el ¿cómo se llama? Harry sabía que Peter era Spider-Man. Así que el tío se le va la... Según la primera película, había quedado como que Spider-Man había matado a su padre. Pero todos sabemos que era porque era el Duende Verde y fue un accidente y no sé qué. Pero por supuesto Harry no lo sabe y por supuesto Peter no se molesta en explicarle, oye, que tu padre era un supervillano y lo maté sin querer. No se preocupa. Hasta que su mejor amigo se, no sé, coge lo que las obras que tenía su padre como supervillano y se lía a palos con Peter. O sea, nuevo Duende Verde versus Peter Parker. Bueno. Una pelea que está bastante bien, pero que eso que no. Y es que me pareció un poco muy absurdo como Harry, con un padre que nunca le había dado cariño y le había dado nada, decide, pues voy a vengarlo. Porque sí. No le veo. No le veo yo. Total, otra de las tramas que me parecieron bastante absurdas es que para hacer como que el hombre de arena, hacerlo más importante, decidieron que en realidad ese es el tío que mató al tío Ben. No el que salió en la primera película, no. Ahora de repente, no se sabe muy bien por qué, un comisario, el ¿cómo se llamaba? El... George Stacy. Era... Sí, exacto. El tío este llama a tía May y a Peter y le dicen, oye, ¿os acordáis hace unos años cuando mataron a vuestro tío y tal? Unas pues, risas. Sí. Pues que en realidad ese tío no fue, que fue otro. Ah, muy bien. Y es que se ha escapado de la cárcel. Ah, pues perfecto. Muchas gracias por molestarnos y contarnos esto tan interesante. Que no viene a cuento para nada. Y no olviden comprar lotería de la policía este año. O sea, hay que ser hijo de puta. ¿Qué falta le haría a la pobre vieja y a Peter saber eso? ¿Qué puta falta le hace? Ninguna. Y es que no, tampoco hacía falta meterlo en la historia. No sé, me parece absurdo. Total, que la película sigue. Peter de repente... Ah, sí, el moco... Peter va a acostarse a su casa... a su piso de mierda, y el moco negro se le pega en el traje. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué cuando de repente Peter se despierta en mitad de la ciudad con un traje negro se lo queda? Porque sí, porque le mola el negro, porque el negro mola. Es que acaba de ver Matrix y el chaval está, es impresionable. Sí, y nada, se queda, o sea... Lleva varios años de desfase respecto a la película. Que lo vi en un cineclub. Es muy cutre. Sí. O sea, bastante absurdo, la verdad. Y total, una de las cosas que se me ha olvidado contar es que cuando pelea con Harry Osborn la primera vez, el tío se pega un hostiazo y se olvida de todo. O sea, tiene uno de estos famosos lagunas de memoria... Y olvida que Peter es Spider-Man y que mató a su padre. Que ya le pasó a Norman, le pasa cada dos por tres en los cómics. Que todos sabemos que eso es una deficiencia genética de los Osborn, que es que no se les cierra el cráneo cuando son bebés. y tiene un pedazo de fontanela gigante, ¿vale? Y a cualquier golpe se quedan amnésicos. El poder. Sí, sí, o sea, va andando por su casa y como se tropieza con una puerta... ¡Uy, quién soy! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se olvida. Hasta que se ven en el espejo, le entran la paranoia y se acuerdan de todo. Sí, sí. Porque los espejos, eso, sí. Eso es muy de los Osborn, de flipar delante de los espejos. Y en esta película, en el mismo espejo en el que su padre flipaba, cuando él está sin memoria, se mira otra vez en el espejo, flipa como su padre y se acuerda de todo otra vez. Que sí, que de hecho para los Osborn es un auténtico suplicio afeitarse todas las mañanas, porque tardan 4 horas y salen como hombres nuevos. En paranoia. ¡Oh, Dios mío! ¡Me está hablando mi padre! ¡Ay, qué corte! ¡Qué coñazo! Madre mía. Y... Madre mía, ¿por dónde iba? Ah, sí. El tío Peter, por usar el traje negro, se vuelve malo. Y lo más gracioso son los comentarios sin fuste que vienen de la gente del pueblo que lo querían. Ahora, como lleva un traje negro y parece más malvado, ahora ya no lo quieren. Uy, que parece malvado. Uy, que a mi niño le da miedo ahora a Spiderman. Uy, que no sé qué. O sea, ¿por qué? Si no ha hecho nada malo, sigue siendo lo mismo. Pasa que ha cambiado de negro y ya es chungo. Digo, ojo, qué racista es la gente. Eran todos republicanos. O sea, es porque Spiderman es negro. Porque Spiderman es negro, a la gente ya. Uy, qué chungo. Que es un nigger. Es un nigger. A lo mejor en latino. Ay, me tratas, ay, esconde la cubertería de plata, por Dios. Uy, madre mía. O medio latino, medio negro. Peor aún, peor aún. No vayamos a caer en eso, ¿no? Por Dios. Total, que el tío se acaba enfrentando al hombre de arena y le da una paliza de muerte. No de muerte del todo, por supuesto. Y va Peter a ver a tía May y le dice que no se tiene que preocupar más por el tío este que mató a tío Ben. Y la vieja tica le pregunta ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Pero se lo pregunta poco, ya que se la suda un poco. Y... Total. Que la vieja lo único que hace es soltarle un sermón, que es muy típico de ella. Todas sus apariciones en la película son de soltar sermones para que Peter pueda hacer una elección súper trascendental en su vida. O sea, qué coñazo de vieja. Cada vez que hablas con ella es sermón. Dios, o sea, es que yo he acabado odiando a la puta vieja. Le habla sobre la venganza. Uy, la venganza es mala. No seas vengativo, Peter. Si a mí me da igual. Si el tío ya estaba. El tío Ben ya está muerto. Te mata todo, ¿no? Yo qué sé. Esas cosas. Total. Que. Al final, como he contado, Harry recupera la memoria mirándose al espejo. Así que tendrían que probarlo en los hospitales, ¿no? O sea, la gente que tenga un shock, mírate un ratito en el espejo a ver si te acuerdas. Paranoia un rato y ya está. Total, que el tío, ¿cómo va a vengarse? Pues en vez de volver a liarse a palo otra vez con él, pues le quita la novia. Le dice a Mary Jane que o le deja o corta. O sea, o le hará daño a Peter. Y total, ella le llama, tenemos que reunirnos y tal, y se reúnen en un puente. Ahí en plan como súper romántico, él va a disculparse porque con eso de que la ciudad le quería, le subió el ego y se ha vuelto bastante gilipollas. Pero bastante, ¿eh? O sea... Lleva la mitad de la película en plan de... Uy, qué bien, que a mí todo el mundo me quiere. Y las cosas que le pasen a mi novia me las suda. Total, que va a pedirle perdón. El Peter y Mary Jane lo que le dice es que no, que tienen que cortar. Que hay otra persona. Y no sé qué. Y mira que he visto rupturas en televisiones y cine. Pero vamos, esa viene a ser la ruptura más patética de la historia. Sí, la verdad es que no, un poco mierda sí que es, ¿eh? Joder, si el tío se pone a llorar en plan de ¡no me dejes! ¡Pero me dije! ¿Por qué? Si te salvo la vida ya 2 veces, ¿qué más tengo que hacer, jo? O sea, dan ganas de matarlo. Yo estaba en el cine, Dios, qué vergüenza pasé, por Dios, horroroso. Nada. Total, que al final Peter sufre una transformación en malvado, que básicamente es de echarse el flequillo para adelante y vestir de negro. O sea, cuando una persona se echa el flequillo para adelante y va de negro, sabes que se ha vuelto malvada. Así te lo muestra esta peli. Eso es ser sutil. Y para vengarse, porque le ha dejado por otro, porque luego va Harry y le dice que ha sido por él, coge a Gwen Stacy, que ha aparecido en la peli porque sí, por meter a otro personaje famoso del cómic, aunque no viene a cuento ninguno. La coge y la lleva a un bar donde está trabajando Mary Jane. Y de repente, y aquí viene la gran escena por la cual Spider-Man 3 tiene el subtítulo, el musical emo, que el tío se pone a bailar con la rubia en mitad de la cafetería, haciendo cosas espectaculares como subirse a la mesa y todas esas cosas, ponerse a tocar el piano, no sé, o sea, cualquiera que lo vea por primera vez cree que está viendo un capítulo especial de Glee. No, por Dios, uy, eso, quita. Qué asco le tengo a esa serie, la verdad. De puta mierda. Total, que ahí tiene Peter una epifanía, ve que el traje lo está convirtiendo en un emo cantante y que se lo tiene que quitar. Uy, que el traje es malvado y me está volviendo emo. Malo. Total, que se sube a un campanario y qué casualidad que en ese campanario de esa iglesia va el... ¿Cómo se llamaba? El que lleva siempre el traje de Venom. Eddie Brock. Porque por culpa de Peter a Eddie lo han despedido. Y Eddie va a rezar en esa iglesia pidiéndole a Dios que mate a Peter Parker. Claro que sí. Por fin, Dios, mátale, por fin. O sea, es otra de las escenas más patéticas que he visto en mi vida. El tío arrodillado diciéndole, Dios, por favor, mata a Peter Parker. Por Dios, qué patético. Total, que mientras Peter se quita el traje, qué casualidad que no hay nadie más en esa iglesia, que el único que escucha los gritos es el gilipollas este, al cual le acaba cayendo el simbionte encima y se convierte en un super... en un Venom. Que viene a ser Spider-Man igual, pero con dientes. No tiene... tampoco hay mucha más explicación. Uh-huh. Y nada, ya volvemos... seguimos con escenas estúpidas, que va de el tío, ya convertido en Venom, se pone a darse un paseo por la ciudad, por casualidad de la vida, se cruza con el otro único super ser que hay en la ciudad, que es el Hombre de Arena. O sea, sí, no había otro que cruzarse. Tendría su móvil o algo, yo qué sé. Total, que se encuentra con él y dice, oye, sé que no tienes nada en contra de Spider-Man, pero ¿por qué no vamos y lo linchamos a palo? Bueno, va, no tengo plan para hoy. O sea, no, es que es en serio, la escena es así. El tío pasa y le dice, vamos a liar la parda a Spider-Man, porque sí. Que tiene todos los elementos de serie B. Diálogos absurdos, reacciones. Vamos a por este, vale. Sí, o sea, es que la peli es que es mala, copón. Los personajes son malos, son todos patéticos. Y otra vez, Spider-Man tiene que salvar a Mary Jane. O sea, la gente ya no sospecha sobre que Spider-Man y Mary Jane tengan algo, porque es que ya van tres veces. Yo no sé, no entiendo nada. Total, que Peter se vuelve a poner el traje normal, acaba pidiéndole ayuda a su amigo para poder luchar contra estos dos, pelean y poco más. Y ya está. O sea, y para terminar, otra escena patética, que es cuando hace su aparición Peter para salvar a Mary Jane, lo hace justo pasando por delante de una grandiosa bandera americana que ondea el viento. Claro, que sí. No puede faltar, efectivamente. O sea, ya ahí en el cine yo ya habría vomitado las palomitas y la cena del día anterior, porque ya estaba hasta los cojones de escena patética y absurda. Y total, que a Venom se lo cargan de una manera bastante cutre, le tiran una bomba y lo matan. Bien. La misma bomba se la tira Peter a Harry y no se muere. O sea, ahí vemos el nivel de poder que tienen. Los Osborn están hechos de otra pasta. Sí, no sé. Es un Super Saiyan nivel 2. No sé. Y ya está, al final Harry muere. Ay, qué bonito, que al final me redimió, aunque me he vuelto un poco hijo de puta últimamente, pero bueno, como he muerto para salvaros, pues me redimo. Y tenemos un final bonito. Y el Hombre de Arena, pues también. Peter le acaba perdonando que matara a su tío, porque al final sale que fue accidentalmente. Uy, es que tenía el dedo puesto ahí y se movió un poco sin querer. Pues venga, te perdono. Y el Hombre de Arena se va y ya está. Y ahí se queda todo. Bien. Sí. Hay que decir más. Sí, no... Es que no... No sé qué más decir. O sea, es que al final es soso. Y lo único que te deja es con ganas de coger al guionista, a los actores y al director y matarlo a palos. ¡Dios! Sí, seguramente. O sea, no, es que... un buen final, sí. Incluso es que la parodia de Spider-Man tiene mejor guión que esta puta mierda. No sé si has visto el Libélula Man, creo que era. Es mejor película que esto. No, ay, sé, vale, si la habéis visto. No, sí, aquí se llamó Super Hero Movie. Ah, oh, Dios. Uf. Me suena. Sí, las Scary Movie y toda esa mierda. No la he visto, sí. No he tenido estómago. Joder, a mí es que me encantan esas mierdas películas. Dios, yo no podía venir. Yo me parto el culo. Bueno, yo nada más, en el cine. Normalmente voy a verla, hay cuatro gatos y soy yo el único que se ríe, pero vamos, las disfruto. Y ya te digo, la Super Hero Movie tiene mejor guión que esta puta mierda. Así que, gente, por favor, no veáis esta mierda. Ved la Spider-Man 1 y 2 y ya la siguiente, la de... ¿Cómo se llama el siguiente? Ah, sí, la que van a sacar este año, eso. Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man. Ya hablaremos sobre ella. Ya os avisaremos si es mierda o si se puede ver. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión. Es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso. Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki. Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo. Pues ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TV Slayers. Búscanos en thetvslayers.com. Pues bueno, ahora vamos a empezar la sección videojuegos. Esta vez voy a hablaros de un juego que tenía unas ganas tremendas, que llevo esperando un año para este juego, que es Batman Arkham City. ¿Vale? Esta es la continuación del Batman Arkham Asylum, que salió para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador. Y continúa la historia justo pues donde lo dejó el juego anterior. La verdad es que sobre este juego las expectativas estaban muy altas. Estaba todo muy... La gente tenía muchas ganas y yo creo sinceramente que cumple y de sobra estas expectativas. No sé si tú has jugado al anterior. Sí, he jugado al anterior, del que por cierto todavía no me he pasado, pero he oído eso. O sea, fue un bombazo en su día, ¿no? Y, sí, sí. Y por lo que he oído eso, no, la gente no ha quedado para nada descontenta con la segunda parte, ¿no? Que mantiene el nivel o incluso lo aumenta. Sí, sí, sí. En algunos aspectos yo diría que lo supera, ¿eh? O sea, no baja en ninguno y en los pocos lo supera, incluso. Así que bueno, un poco la historia es una parte de Gotham City pues ha sido arrasada por ciertos eventos que tienen que ver con el final de Arkham Asylum. Entonces se ha creado una especie de perímetro de ciudad cárcel, por así decirlo, denominada Arkham City, la cual el villano Hugo Strange, una especie de psicólogo loco, no sé si lo conoces, sí. Justo con una especie de ejército privado llamado las Fuerzas Tiger, son un poco los encargados de mantener la seguridad en esta especie de ciudad aparte de Gotham City. ¡Qué idea acá! Sí, al parecer en esta ciudad pues todos los villanos pueden cometer todos los crímenes y todas las atrocidades que quieran, pueden traficar como les salga de los cojones, pero a condición de que no escapen de esa zona. Entonces, obviamente, pues Batman no está del todo de acuerdo, así que decide dejarse capturar para poder estar dentro de decide dejarse capturar como Bruce Wayne, todo se ha dicho, ya que desde el primer momento dejan caer que Hugo Strange sabe quién es Batman. Toma, ¿eh? Se deja capturar y para que lo metan dentro de Arkham City y detener a Hugo Strange y a todo todo el que se cruce por delante. Y repartir hostias, ¿no? Y repartir hostias hasta que entra en escena el Joker. Y hasta ahí puedo leer. ¿Hasta qué? Hasta que entra en escena el Joker. Hostia, o sea que repite el Joker, ¿no? Como... El Joker, hombre, que sí repite. Ahí estamos. Entonces, bueno, entre las mayores novedades de este juego está el control del personaje, ya que esta vez te permite maniobrar muchísimo en el aire, permite pues ir corriendo, propulsarte, subirte una gárgola, lanzarte después. La verdad es que me recordó a los juegos de Spider-Man, el de Tierra de Sombras. La verdad es que el control es una maravilla, ¿eh? O sea, sentirse Batman por una ciudad. Toma ya. O sea, mejora, ¿no? El aspecto de movimiento. Sí. Si ya era posible, lo mejora. Luego también tienes muchos nuevos gadgets. Ya había en la primera parte había unos cuantos, la cual empiezas con todos ellos y luego te permiten mejorar todos ellos y tener nuevos. Toma, ¿eh? Pues ya sabéis, el Garfio, los Batarangs dirigidos por control remoto. Luego, otra particularidad de este juego es que a mí me da la sensación de que las peleas en general son más difíciles, lo cual es bueno, ya que en el primero muchas veces era darle cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, cuadrado, cuadrado, triángulo, para parar un golpe, pero esta vez son en general bastante más difíciles con bastantes armas de los enemigos. Sí, eso te iba a decir, digo, bueno, con respecto a los gadgets, una cosa, ¿se mantiene el gel explosivo? Por supuestísimo. Por supuestísimo. Sí. Debo ser el único jugador del mundo que se ha volado a sí mismo con el gel explosivo. Sí, bueno, el primero igual eres el segundo. Y luego bueno. es verdad que por lo menos el uno, siempre y cuando no los enemigos no tuviesen un arma, sí. Podías hacerlo flipándote y tal, yendo uno por uno y tal, asustando, pero te da lo mismo ir a saco que Batman siempre ganaba. Es un punto que lo hayan mejorado, que lo hayan hecho un poco más realista. Pues sí, la verdad es que encima ahora tienen incluso varias estrategias, se organizan, te vienen, si ves que estás en un callejón te vienen por los dos lados. Sí, la verdad, bueno. Es que encima hay una batalla, no se me olvidará, justo al final, que yo creo que había igual como 50 tíos, y no te exagero. Dios. Pero exagerado, yo cuando vi eso dije, venga ya, hombre. No, sí, 50 pavos igual había. Luego también hay situaciones bastante más ingeniosas. Bastante que a veces, incluso lo reconozco, soy un nenas, he tenido que tirar de guías en internet para ver, oye, ¿cómo salgo de aquí? No se me olvida en la vida. Una cosa que tiene con un batarang electrificado, no digo más. ¡Madre mía! Pero igual estuve ahí, pero toda una tarde. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, luego también ha vuelto Enigma, que en la primera parte pues iba poniendo trofeos, con unas adivinanzas un poco absurdas a veces, sí. Para encontrarlas. Pero esta vez lo que ha hecho es, ha plagado todo Arkham City de minijuegos, en los cuales, pues con lógica, tienes que ir capturando trofeos. Pues en plan de, aparecen 5 interrogaciones y tienes que darle justo cuando se encienden. O tienes que meter un batarang por una tubería y que justo dé una interrogación que aparece al final, ¿me entiendes? Sí. Un poco todas. Entonces, según vayas recuperando, tienes que ir a rescatar a varios guardias detenidos en algunas trampas que parecen directamente sacadas de las películas Saw, algunas de ellas. ¡Holo! Sí. Y muy bien, la verdad es que hay igual, no sé si son más de 200 trofeos, así que imagínate, incluso algunos no los puede escoger Batman, los tiene que coger Catwoman, pero bueno, es otro tema. Sí, porque hay más personajes, ¿no? Exacto, hay más personajes. La verdad es que aquí puedes elegir entre personajes como, bueno, a ver, estos son contenido descargable. Ahora mismo te puedes descargar jugar con Robin, jugar con Catwoman y jugar con con Nightwing, que acaba de salir hace poco. La verdad es que tú con Catwoman puedes jugar algunas partes de la historia. Y con Robin y con Nightwing, y con Catwoman y Batman también, puedes jugar lo que son ya escenarios prediseñados, ¿me entiendes? Ajá. En plan de capturar a todos los... hay dos tipos de escenarios. El escenario depredador, en los que tienes que detener a todos los villanos que van con armas. Y escenarios de lucha, porque son siempre 4 rounds y en cada round va subiendo la dificultad. Encima incluso hay campañas en las de que son varios escenarios seguidos con una misma barra de vida y con modificadores. Pues en plan de con uno se te regenera la herida, pero los malos pues son más rápidos, son más fuertes. O no tienes el gel explosivo. Vaya, hombre, mi arma preferida. Te puedes preparar incluso tus propias campañas. O sea que la variedad ha aumentado, pero un montón, ¿no? Un montón, una maravilla. Sí. Luego también hay, respecto a lo que es la historia, aparecen muchos, muchos personajes de Batman. Algunos me he quedado alucinado, porque no te los esperas. O sea, es mejor directamente, si os soy sincero, no. Ya he dicho que está Hugo Strange, Batman, Catwoman, el Joker, y no voy a decir más, porque hay un montón y es una auténtica sorpresa ver algunos. Hay muchas misiones secundarias que tienen que ver con estos personajes secundarios. Algunas de ellas muy divertidas, otras más difíciles. Y la verdad es que en general... Pero las misiones secundarias son obligatorias para seguir la historia. No, pero lo vas a agradecer. Porque algunas de ellas te vas a encontrar en situaciones que si ya has jugado esas misiones secundarias, vas a estar como preparado para poder jugar a ellas, ¿me entiendes? Ahí, por ejemplo, hay un momento que tú tienes que... En la historia principal tienes que hacer unos planeos brutales. Pues si has jugado a la misión secundaria de planear, que te ponen por el puerto, pues seguramente estés más preparado para poder pasártelo. Que no es obligatorio, ¿me entiendes? Ya, vale. Pero seguramente. Incluso hay alguna misión secundaria que hasta que no tienes ciertos gaches de la misión principal, no vas a poder pasártelas. Lo único, por sacar una cosita mala de este juego, es que, a ver, yo no noto en este juego como un principio para el jugador, es decir, ya directamente empiezas, venga, vamos, hay que ir a rescatar a Catwoman. Es decir, no hay un tutorial apenas, no te explican algunas cositas. Me da la sensación de que en general está muy orientado para el que ha jugado al anterior. ¿Sabes lo que os digo, no? Sí. Hombre, no es normal, que ocurra eso. En todos los juegos siempre te ponen, sí, la típica fase de tutorial. Y decir que por lo menos, yo no sé tú, pero por lo menos en mi caso yo lo agradecería, ¿eh? O sea... A ver, que tampoco empezamos con una situación muy retorcida. Pues empiezas subiendo pues un edificio y luego tienes que ir hasta X punto y bueno, más o menos se puede. Pero en general yo no creo que el juego esté orientado a captar a nueva gente, sino que primero juegue en la anterior y que luego, oye, pues que jueguen a este. Oye, también os diré que la parte de Catwoman, de Robin, que a mí me vino con el juego, por haberlo reservado, un contenido descargable, que está bien. De hecho, a mí Robin me parece luchando mejor que Batman. Eso dice la gente, sí. Sí. Con el palo ese bastante, incluso yo diría que es bastante mejor que Batman. Está bien, pero no es obligatorio para el juego, ¿me entendéis? O sea, no sé si vale los 10 euros que vale cada personaje en las tiendas virtuales. Lo tiene de PS3, ¿no? 10 euros. Sí, 10 euros me parece que cuesta jugar con Catwoman, que igual sí que aporta un poquito, pero no aporta mucho. De hecho, incluso mola más casi jugar con Robin en los descargables. Y Catwoman va con el látigo, entendemos. Sí, Catwoman tiene, pues, puede, se propulsa con el látigo y tal para saltar, puede andar por algunos techos, pero en general es un personaje bastante, respecto a Batman, bastante deficiente. Y otra cosita también para comentar, cuando os paséis el juego, en teoría os dan varios trajes con los que poder jugar. Yo no sé por qué no puedo jugar con ellos, pero bueno. Y justo ahora cuando venía para acá me acabo de enterar que han subido bastantes trajes más. El traje de los 70, el de Batman año 1, incluso el Batman de los Siniestro Corps. Joder. Sí, y ingresa el... Sí, y el Batman de... De Frank Miller, ¿no? Sí, el Batman de Frank Miller y el Batman del futuro también, que con ese sí que quería jugar. Hostia, yo haría todo. Yo sé jugar con el Batman de Frank Miller, el del Retorno del Caballero Oscuro ahí, súper tocho, viejuno. Sí. Es que parece Lobezno. Hay momentos que parece que estás jugando con Lobezno con capa. Eso tiene que estar muy, muy bien. Sí, y solo lo único diré que cuando os terminéis este juego, estáis viendo las letras, esperad. Ay, ¿vale? con escena. O sea, esperamos un Batman Arkham Gotham. No se sabe. La verdad es que está un poco el tema un poco así. Se dice que están pensando en hacer un juego para el futuro de los de la misma compañía, uh-huh, Rockstar, hacer de otro personaje del universo DC. Yo supongo que de hacer a Dan de los Titanes, porque a mí uno de Superman de este estilo no me... No, ¿no? No sé, no me pegaría, o de Flash, bueno, incluso de Flash. Pero no sé si tiene tanto tirón como para... De Batwoman. Puede ser. No lo sé, la verdad. O sea, parece que van a dejar descansar a Batman un tiempo. Puede ser. Yo no sé. No estoy muy convencido. Pero bueno, ya veremos. Así que en general, del 1 al 10, pues a este juego le voy a dar un 9,9, porque la perfección no existe. Toma ya. Oh. Di que sí. Y algo más, que si queréis decir algo más, pues oye. Nada, que yo creo que me esperaré a la edición Juego del Año o algo así. Sí, sí, es el juego del año para mí, directamente, es el juego del año. Lo digo porque siempre añaden los DCL, en plan, jugar con Robin y todo eso. Y saldrá más barato. Sí, yo de hecho tengo la edición del juego del año del 1. Y cuando me lo pase, porque yo soy así, yo soy un negado. A mí me quitas del Super Mario Bros. Y me perdió. Buscaminas. Sí, y el Buscaminas. Y tal. Y cuando me lo pase, sí. Ya cuando me lo pase, el 2 ya será el juego del año. Ya tendré una edición juego del año. Y me lo pillaré. Muy bien. Pues bueno, señores. Yo creo que ya va siendo hora de cerrar este chiringuito. Despedid, si queréis decir algo más, pues hablad ahora, callad para siempre. Que os unáis a Facebook, por Dios. Por favor, metéis en el cara libro. O a Google Plus. O Google Mark Plus, es verdad. Google Plus este? Mola más, ¿eh? ¿Cómo se llama el tío este, que el dueño de Facebook? Mark Zuckerberg, lo pide de rodillas. Mark Zuckerberg lo pide de rodillas, es verdad. Porque le tenemos secuestrado, ¿eh? Hasta que... Sí, que por cierto han salido por ahí una foto suya de Facebook, se la han pirateado el mismo. ¡Buah, Dios mío! ¡Qué horror! Pues nada, señores, ya sabéis, podéis contactar con nosotros a través de nuestra dirección dofrikisiummurciano@gmail.com, a través de nuestra dirección de Twitter @2f1m, a través de iTunes y a través de nuestra página de Facebook y Google Plus. ¿Algo más, chicos? El propio blog. El propio blog también. Dejadnos un comentario, decir, oh, me ha gustado mucho, oh, vaya puta mierda, os odio. Lo que queráis. O mandarnos un email con vuestro audio para el chiquitito. ¡Chiquitito! Para el futuro chiquitito que ya estoy preparando. Saldrá pronto. Muy bien, muy bien. Toma, toma. Y ahí lo dejo. Muy bien, señores. Pues nada, señores. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Chaito.